te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hallas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos y el amor te di. Porque te amo. Estás triste, ¿por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hallas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos y el amor te di. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí.